noche. Se ruega a los señores asistentes, por favor, apague sus móviles. Gracias. No he visto a nadie apagar el móvil. Lo traíamos apagado. Vale. Que... ¿Me podía encender la luz? Porque no veo nada aquí. ¿Sí? Que normalmente... Bueno, yo soy Zacarías, soy el escritor del libro que se presenta, que es Exceso de Tragedia, aquí, si lo queréis comprar luego. Y normalmente siempre presentan al escritor antes y eso, pero bueno, había un problema de última hora y es que he llamado al editor y me ha dicho que no tenía ganas de venir, que no sé, tengo un buen tiempo y eso, y salí por ahí. Y entonces, bueno, habíamos pensado que vaya a presentar a alguien de aquí, pero el tema catering dicen que no, dentro de su convenio colectivo no entra personal de escritores. Y bueno, de todas formas, le he pedido al editor que me mande el discurso que iba a leer, me lo ha mandado por correo. Y bueno, lo he estado mirando y está bien el discurso, pero yo lo voy a completar un poco, porque yo creo que faltaban algunas cosas. Y bueno, voy a leer lo que él me ha mandado, ¿vale? Dice, Zacarías Lara Peláez es uno de los mejores autores contemporáneos. Su vida artística y su biografía son fascinantes y su producción literaria envidiable. Ha escrito libros de relatos cuyos títulos rebosan de optimismo, como La esperanza es lo último que se pierde, pero finalmente se pierde, Resucitó durante 15 segundos, o el libro que hoy nos ocupa, Exceso de Tragedia. Bueno, entre otros. Su ingente capacidad literaria le ha granjeado multitud de premios, como ser finalista de la quinta edición del concurso de creación literaria de Google, ganador del primer concurso literario de La gallina del diván con Exceso de Tragedia. Y bueno, aquí faltan cosas, ¿no? Porque yo qué sé, el premio Nobel no ha puesto, el Pulitzer, yo qué sé, la Copa Danone, el Máster de Augusta. Entre otros, ¿no? Dice, me ha puesto aquí el editor. Sin embargo, la actividad de nuestro protagonista no se circunscribe solo al ámbito de la literatura. En 2014 inauguró la exposición Proust Nunca Tuvo Pain, con dibujos e ideas originales de su blog. No todavía, ¿no? Con dibujos e ideas originales de su blog, Proust Nunca Tuvo Blog. Exposición que tuvo gran éxito en Sevilla. Bueno, y no sé por qué solo pone en Sevilla, también estuvo en París, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Albacete, entre otros. El mundo de la poesía, lo pone mi editor aquí. También ha disfrutado de la intrusión de este artista polifacético. Y al igual que el portugués Pessoa, creó su heterónimo, el dramaturgo y poeta catalán Xavier Pagès Bassols, con su libro de poemas Pies para qué os quiero. Mira, no sé por qué no ponen, sabe que tengo más heterónimos, aparte de Mario Vargas Llosa, heterónimo mío. Dostoyevsky, entre otros. Entre otros. Y bueno, ya está, es que no pone nada más. Y yo que sé, es que faltan muchas cosas. Yo que sé, cuando maté a Hitler, cuando derribé el muro de Berlín. No sé, faltan un montón de cosas. Cuando fundé Marinador, entre otros. Yo que sé, también es la vida amorosa, ¿no? Que sé que he estado con Sara Carbonero, con Cristina Perroche, con Sara Bronson, sí estuve. Entre otros. Entre otros. Y bueno, ya para terminar un poco lo que es la presentación, después leeré cuento, pone aquí mi editor lo que iba a leer. Ahora, para la presentación de este libro de cuento, como ya hemos dicho, ganador del primer concurso literario de La gallina en el diván, que no sé si lo conocéis, es un café cultural que estaba por Nervión, Zacarías nos propone esta cata gastronómica y literaria. Podremos catar los deliciosos cuentos de excesos de tragedia y deleitarnos con las exquisiteces de la chef Moyá, que está aquí presente, una de las más afamadas chefs de la nueva generación. Y bueno, la cosa va a ir así un poco. Yo voy a leer un cuento o dos, son cuentos cortitos, y luego pues la chef Moyá os dará una degustación de productos de la tierra, de la planeta Tierra. Hoy que es el día de la Tierra, pues no es un producto de Marte ni nada, son de la Tierra. Y bueno, y luego leeré otra vez cuentos y luego dará más productos y la cosa así un poco, ¿no? Para que no os aburráis. Y bueno, el primer cuento que voy a leer se llama La tragedia de toparse con un embutido todopoderoso. Todos los cuentos de... Bueno, os voy a explicar un poco el libro, ¿no? A lo mejor. Son cuentos de humor, pero intento llegar al humor a través de la tragedia, ¿vale? Entonces, todos los títulos de los cuentos son la tragedia, no sé qué, la tragedia, no sé cuánto. Todo muy trágico, pero luego... Trágico. La frase esta del exceso de tragedia es igual a comedia, ¿no? Pues en eso estamos. Lo he intentado. Igual a lo mejor no me hace gracia, ¿no? El cuento dice así. ¡Más fuerte! Carlos se despertó con una horrible sensación de vacío en el estómago. Y eso que la noche anterior se había atiborrado de jamón y gambas en la boda de la prima de Raquel. Raquel, su novia, con quien convivía desde hacía años sin perspectiva de boda, no se encontraba en la cama, y Carlos supuso que ya se había marchado a trabajar. Pero mientras se vestía Carlos, escuchó unos ruidos que provenían de la cocina y supuso que Raquel todavía no se había ido. Carlos se cansó de suponer y se dirigió a la cocina. Cuando atravesó el umbral, descubrió con gran asombro y estupefacción que Raquel se estaba pimplando la morcilla de Burgos que Carlos había comprado para sus padres en la última escapada de fin de semana. Fueron a Segovia, pero la morcilla era de Burgos. «¿Pero serás?», dijo Carlos. ¿Pero tú no eras vegetariana? ¿No me dirás que me has tenido engañado todos estos años? Bueno, espérate, me voy a explicar una cosa. Cuando haya voz de femenina, voy a poner voz de mujer, pero no tiene, creo que nadie se sienta ofendido. ¿Vale? ¡Oh, Carlos! ¡Te juro! Sé que es difícil de creer, pero te juro que esta morcilla de Burgos me ha hablado. Y me ha pedido que me la metiese, que la metiese en este pan tostado y me la comiera, contestó Raquel sin dejar de devorar. ¿Qué? Respondió Carlos todavía más boquiabierto, haciendo que el qué sonase casi con acento cordobés. ¿Qué? Que me ha hablado y te prometo, no, te doy mi palabra de que me he fijado en que no está pasado de fecha. ¿Pero tú te has vuelto loca o qué? ¿Crees que estoy loca? Respondió Raquel esgrimiendo el cuchillo con el que estaba cortando la morcilla. No, no, pero tranquilízate y deja ese cuchillo. ¿Qué? Dijo Raquel acercándose la morcilla al oído. Sí, este es mi novio, con el que llevo años de convivencia sin perspectiva de boda. Exacto, estamos viviendo en pecado. Dios, pero qué paranoia es esta. Es una morcilla, cariño. Las morcillas no hablan, dijo Carlos en tono reconciliado. Bueno, no he puesto tono reconciliado, pero... Te juro que me habla. Tú a lo mejor no lo oyes porque no tienes fe. Pero yo te digo que a mí me habla y me ha dicho que es la reencarnación de Jesucristo. Se ha cansado de ser pan y ha preferido reencarnarse en morcilla. Es Dios y a la vez morcilla. Y tiene leísmo y laísmo, no hay duda de que es de Burgos. Pero Raquel, ¿cómo va a ser Dios una morcilla? Entonces, ¿cómo explicas esto? Dijo Raquel mientras cortaba un par de rebanadas más de la morcilla y se la mostraba a Carlos. ¿Ves? El arroz de la morcilla forma una cara. ¡Es Dios! En ese momento, Carlos tomó la sensata decisión de abandonar la casa y esperar a que Raquel se le pasara la locura momentánea. Tendrá la regla, pensó en un alarde de machismo. Bueno, Raquel, yo voy a salir a dar una vuelta o algo. Ya te veo luego, ¿vale? Déjame un poquito de la morcilla, que tiene buena pinta. bueno, quiero decir de Dios. Ya les regalaré otra cosa a mis padres. Cuando salió de casa, un piano de cola de 150 kilos cayó de un sexto piso y provocó la muerte instantánea de Carlos. Aparte de un curioso sonido, como si a Mozart le hubiera dado por tocar el Requiem con la frente. Una vez en el infierno, Carlos descubrió que el demonio era un chorizo de los picantes, pero nunca pudo comprobar si realmente Dios era una morcilla o no. Y ahora que... Bueno, lo explicará la chef. Hola, buenas noches. Pues tenemos, después de este cuento, delicioso cuento, tenemos la degustación de Se fue el amor. ¿Qué consiste? En una rodaja de embutido curado hecho con carne de cerdo, pimienta y sal, recubierto con una capa blanquecina que se forma debido a su proceso de curado, y todas estas cosas pinchadas en un palillo de madera de pino y servido al ritmo absurdo que ocasiona la canción Lógico que salga mal, de grupo Manos de Topo. No me gustan tus vestidos, no soy provisión. No acepto el despido, lo siento, no te olvido. Lo siento, no te olvido una vez más. No es cuando confías en una habitación en llamas, mejor verte sobra. Que practicarme por los griegos, no seas tú mismo. Por favor, no seas tú mismo al bailar. Nueva colección de cromos que amigas desatadas. Vuelvo a cobrarlo, cariño. Soy un hombre familiar. La infidelidad se previa con festas de Navidad. Nuestro amor es un concurso de televisión local. Yo puse un concurso. Devuélveme, por favor, a su vista el corazón. Devuélveme, por favor, a su vista el corazón. Devuélveme, por favor, a su vista el corazón. Devuélveme, por favor, a su vista el corazón. Ya, por favor. Faltaba. ¿Qué? ¿Faltas tú? Falta. No queda más, ¿eh? Un momento. Un momento. Pues vamos a solucionarlo de alguna forma porque. La chef. Pues. Saca. Perdón, uno. ¿Puedes abrir las manos, por favor? Como si queréis, a ver un poquito. Puede continuar. Vale. Vale, creo que les haya gustado la primera delicatessen. Ahora el segundo bloque voy a leer tres cuentos muy cortos. Bueno, sí, muy cortos. Son dos cortos. El primero se llama Encuentro trágico con bebé. ¡Ay, qué niño más bonito! ¡Hola, guapo! ¡Qué niño más guapo! ¡Mírame, mira cómo me coge el dedito! ¡Guapo! ¿De qué te ríes tú, eh? ¿De qué te ríes, bonito? ¡Qué manitas tiene! ¡Qué gracioso, por Dios! Suelta, guapo, que me tengo que ir. Mira cómo se agarra el jodido. Qué fuerza con lo pequeñito que es. Suelta el dedo, nene. Por favor, suelta el dedo. No sea... Vamos, suéltalo. Pero ¿cómo puedes apretar tanto? Suelta el puto dedo. No me obligues a hacerte daño. Suéltalo, cabrón. Nada que no lo suelta. ¿Será hijo de puta? Ah, joder, no aprietes ¡Lo estás aplastando! ¡Mierda, lo estás aplastando! Ahora voy a leer. La tragedia de tener demasiadas expectativas puestas en tu pareja y ponerlas a prueba con un juego macabro. Bien. Cuando terminan de hacer el amor, ella recuesta su cabeza sobre el pecho de él y a menudo se queda dormida meciéndose con su respiración. A él se le ha ocurrido un extraño juego, consistente en saber hasta qué punto ella está pendiente de él en esos momentos. Para ponerlo en práctica, ha estado ensayando desconocidas técnicas de meditación tibetana, que sin embargo se pueden encontrar fácilmente en YouTube. Poco a poco, la respiración de él se va relajando, al igual que las pulsaciones de su corazón, que paulatinamente se van espaciando más y más unas de las otras, hasta que su respiración y su corazón se paran por completo. El juego consiste en averiguar si ella se da cuenta de esta circunstancia. Por supuesto, la técnica de meditación le permite volver a poner en funcionamiento sus órganos en cualquier momento, pero justo antes de que su corazón se pare, del todo, ha decidido que si ella no lo nota, no merece la pena seguir viviendo. Y este se llama Trágico Tratamiento. Hacía un par de semanas que el prestigioso abogado Robert Williams fue al médico por un problema de pituitaria, que le había anulado el olfato. El novedoso tratamiento hormonal de la doctora Face parecía haber surtido los efectos oportunos, y Robert así se lo confesó en la consulta. ¿Cómo va todo, Robert? Preguntó la doctora mientras tomaba notas en su ordenador. Oh, por favor, llámeme Bobby. Está bien, Bobby. ¿Cómo lleva el tratamiento? Muy bien, mi olfato empieza a funcionar a las mil maravillas. Incluso puedo leer si Susan, mi mujer, está preparando sus maravillosas galletas de canela metros antes de llegar a casa. ¡Fantástico! ¿Y no ha notado ningún efecto secundario? No, bueno, Susan dice que me está aumentando el vello corporal. Mientras no sea algo demasiado grave... A ver, quítese la camisa, por favor, dijo poniéndose en pie. La espalda de Robert Williams estaba cubierta de pelo. La doctora Face, sorprendida ante tal pelaje, se preguntó si no había calculado mal los posibles efectos secundarios de utilizar hormonas cánidas. Tocó la espalda de Robert, sintiendo la mata de pelo en la yema de sus dedos. Era espesa, suave y cálida a la vez. En ese instante, Robert se tiró al suelo boca arriba y sacó la lengua. El movimiento de sus extremidades hacían sugerir a la doctora que Bobby quería más que a Antonia. Siguiente producto. Degustación, por favor. Siguiente degustación. Pues la segunda degustación se trata de el fruto del olivo. ¿Qué se trata? De una aceituna gordal recolectada directamente en el puesto de la gitana Lola en Marqués de Pizman, justo al lado de la zapatería Maripaz, aliñada según los criterios de la receta ancestral también guardada por la familia de Lola. Pinchada directamente en un palillo, esta vez de madera de cedro noruego. La degustación se realiza con luz tenue. Para ambientar, si puedes encender porque no me acuerdo de la... Vale, gracias. Que soy chef, pero no de música no entiendo. Para ambientar la canción, La magnitud de la tragedia. Cantada con voz. A cámara. De Nacho Vegas. Por mí. los demás. Vaso. ¿Ese es el vaso? ¿Ese es el vaso? Sí. Acá la mieladita. Madre mía. Madre mía. Aguanta, por favor. Bueno, pero es malo. Sí. Tampoco están malos. Todos. ¡Guau, qué de puma! ¡Oye! Yo creo que ya, ¿no? Ya podemos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que yo qué sé, que tampoco tenía mucho dinero para invertir, ¿no? Bueno, tragedia en el circo. Grido siempre está llorando, es su especialidad, así como la mía es mojar a alguien con la flor de mi solapa. Por eso me sorprendió verlo tan sonriente cuando volvió después de la llamada. Supuse que sería otra vez, porque se había escaqueado de tener que recoger la carpa. Yo siempre intentaba hacerlo comprando el día anterior una carpa en alguna pescadería. La primera vez que el director gritó lo de «a recoger la carpa» y me presenté con el pez en la mano, tuvo cierta gracia. Pero a la segunda, la mujer barbuda me dijo que como se me ocurriera hacerlo de nuevo, me metía las dos carpas por el culo. Grido lo tenía mucho más fácil, se echaba a llorar y era inaguantable, así que dejaban que se fuera a su camerino. «¿Por qué estás tan contento, Grido?», le pregunté intrigado. «No te lo vas a creer, Florini. ¿Sabes quién me acaba de llamar?», dijo con una luz especial en sus ojos maquillados. «No me digas que aquella contorsionista rusa quiere tema». «No, no, nada de eso. Me ha llamado Guy La Liberté». «¿Guy La Liberté? El famosísimo creador y actual director del Circo del Sol, ese que hace que un espectáculo circense, o sea, ese que hace un espectáculo circense tal que la gente está dispuesta a pagar 100 euros por verlo, el mismo que viste y calza y nos quiere en su espectáculo, pero con una condición que no sé si podrás aceptar». Lo que sea por salir de este circo italiano de mierda», dije abrazándolo. Tenemos que salir desnudos». Me separé inmediatamente. «¿Qué? ¿Desnudos?». «Sí, en bola, en pelota picada, vamos. Dice que son exigencias del guión». Acepté. El Circo del Sol es demasiado importante como para decir no por un quítame a mí aquella ropa. Pero luego lo he estado pensando, y hay algo que me obsesiona y que no me deja dormir. Espero que pronto tengamos la entrevista con Monsieur La Liberté para poder resolver mi gran duda. ¿Dónde me engancho yo a la flor ahora? Bueno, espera uno. Y ahora voy a leer. Instrucciones para leer el pensamiento de las mujeres. Una tragedia. Que está un poco basado en los cuentos de contacto. De instrucciones de... Pero lo podéis intentar poner en práctica ahora si queréis. Yo voy diciendo las instrucciones y lo intentáis, ¿vale? Si tiene la oportunidad de que una chica se agarre a su brazo y apoye su cabeza sobre su hombro. Incline usted a la vez su cabeza hasta apoyarla en la cabeza de ella, posicionando la oreja propia sobre el cuero cabelludo de la chica. Este gesto debe hacerlo sin apenas fuerza, o podría ocasionar cierto dolor craneal, e incluso que la chica no vuelva a acercarse a usted. Una vez esté en posición, guarde silencio y concéntrese, ignorando pues el calor que el cuerpo de ella le está transmitiendo, ya que nuestra ocupación va mucho más allá de esa sensación superficial, aunque ciertamente sea muy agradable. Espere entonces a que la chica guarde silencio y escuche con atención. Es importante mantener la mente en blanco si no quiere oír sus propios absurdos pensamientos. Una vez comience a escuchar el cerebro de la mujer, procure mantener la calma. Y ya pasamos a la siguiente degustación. ¿Cómo no? Pues la tercera, y esta se trata... se llama Paté habré venido aquí. Y es una pasta viscosa, untable de finas hierbas, apta para vegetarianos, sobre una capa ardiente viscoelástica de pan tostado, marca Hacendado. Todo ello sobre servilleta de papel. Disfruten pues de esta exquisita propuesta con la canción Arruino todo lo que encuentro, de Antoine. Claro, ¿cómo te lo van a dar? Dios, cabrón. ¿Cómo te lo estás comiendo el niño, tío? Lo que me preocupa es que no, la solución la tengo yo, sí. Pero... Pero no puede ser. Te falta, ¿no? Sí. Ahora mismo está aquí. Tengo solución. Yo me tengo que ir. ¿Segura? Sí. ¿Aquí? Una servilleta, por favor. Como instrumental para abrir. esto no me vale. Voy a dejar esto aquí un momento. Uf, no, las manos no. Es que yo no hago mucho, ¿sabes? No. Así es que la estamos liando. Muchas gracias. Puedes continuar. La tragedia de estar hecho de otra pasta. Alfonso era un policía hecho de otra pasta, concretamente de tallarines. Pero ya nunca conseguiría aquel ascenso. Su madre siempre le había advertido: ¡Alfonsito! Nunca, nunca, jamás te bañes en agua caliente porque engordarás y entonces no te cabrá el uniforme. Pero aquel día hacía demasiado frío y no pudo resistirlo. Además, siempre había querido saber qué se sentía con un baño de agua caliente. Decían que era muy relajante. Encendió el termo y abrió el agua al máximo de temperatura. Metió la mano hasta la muñeca y una agradable sensación que podríamos describir como al dente recorrió todo su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, se tumbó en la bañera y debido a lo a gusto que estaba, se quedó dormido. Ahora se ríen de él en la comisaría. Dicen que es un policía demasiado blando. Y por último voy a leer el más largo que voy a leer y el más complicado porque tiene tres personajes y el narrador es una mujer. Sabía tener todo el tiempo una voz aguda que si es molesta, pues a decir, y yo estoy encantado de no hacerla. Pero, allá va. Se llama La tragedia del mal perdedor o del mal ganador. Me gustaría pensar que lo maté porque descubrí que me era infiel con mi mejor amiga, o porque quería heredar su valiosísima colección de vinos. Pero no fue esa la razón. La razón era la estúpida competición que inventó para hacer más interesante nuestro matrimonio. El jueguecito era perfecto para él, que trabaja como enólogo, y se captaba de ser uno de los mejores del mundo. Consistía en que yo le trajera un vino, cuanto más raro mejor, en una botella sin etiqueta y que él adivinase cuál era. Intenté con todas mis fuerzas que fracasase, pero siempre acertaba la añada, la cosecha y si el que pisó las uvas en la vendimia tenía algún hongo en los pies. Pero lo malo no era que siempre lo adivinase, lo malo era que no sabía ganar. Me restregaba que yo era una perdedora. Y que en ocasiones incluso había intentado hacer trampa mezclando varios vinos en la misma botella. Y él me decía todos y cada uno de ellos. Otro día insistí en que no había acertado y él llevó el vino al laboratorio donde trabajaba para analizarlo y demostrarme que yo estaba equivocada. Me sacaba de mis casillas escuchar sus ensordecedoras risotadas cada vez que me ganaba. El veneno era perfecto. Incoloro, inodoro e insípido. Además, si al cadáver no se le hacía una autopsia muy a fondo, todos los indicios apuntarían a una muerte natural por parada cardíaca. El jardinero, con el que llevaba años liada y que me había conseguido el material, me hizo la última advertencia. ¿Estás segura de lo que haces? Segurísima, le dije yo. ¿Pero no es más fácil que te divorcies de él? No quiero divorciarme, lo que quiero es darle una lección que no olvidará jamás, entre otras cosas porque no le va a dar tiempo, la muerte es instantánea, ¿no? A veces me das miedo, Ana Cristina. Calla y bésame. Por favor, Ana Cristina, no quiero ir a verte a la cárcel, es un lugar tan frío, tan inhumano, fíjate que no hay ni un mísero jardín. No seas insensata, aquí tienes un antídoto, por si al final te arrepientes. Has de suministrárselo 5 minutos después de la ingesta del veneno. Me dijo mientras clavaba sus ojos azules en mis ojos, luego brevemente en mi escote y luego otra vez en mis ojos. Está bien, me lo llevo, pero no te prometo nada. La competición la llevábamos a cabo los viernes por la noche, justo antes de hacer el amor. Él sentía mucho más entusiasmo por la competición, lo cual era bastante triste. Y yo sentía mucho más entusiasmo por hacer el amor, lo cual era más triste todavía. Compré para la ocasión un vino blanco de Burdeos, ya que sabía que le tenía mucha tirria a ese tipo de vino. ¿Estás preparada para otra derrota, querida? Escuchaba desde el salón mientras yo vertía el veneno en el vino. ¿Estás preparado tú para morir? Dije en voz baja. ¿Qué? Nada, nada, enseguida voy. Le estoy quitando la etiqueta a la botella. Grité. Vaya oído tienes, muy cabrón. Volví a decir en voz baja. ¿Qué? Escuché de nuevo desde el salón. Que ya voy, cariño. Entré con la bandeja plateada donde se apoyaba la botella de vino y la copa, y la dejé en la mesa. Mi marido me miraba con los ojos expectantes y con una sonrisa maliciosa en los labios. A ver qué me tienes preparado hoy, dijo mientras le servía la copa. No será un vino de Burdeos, ya sabes que los detesto. Tú pruébalo y ya me dices, te vas a llevar una sorpresa. ¿Crees que me vas a ganar esta vez? Si siempre pierdes. Trae acá, dijo cogiendo la copa. Si por lo menos hubiera dicho otra cosa antes de morir, me hubiera planteado darle el antídoto. Pero después de mover el vino, olerlo, catarlo, tomar el primer buche y quedarse pensativo durante unos momentos, lo único que le dio tiempo a decir antes de caer desplomado al suelo con cara de satisfacción fue: es un vino blanco de Burdeos, detestable, cosecha del 2007, concretamente un Merlot Blanc. El veneno no podría decir cuál es, pero sí te puedo decir por el regusto a tierra que te lo ha conseguido el jardinero, y que por consiguiente puedo deducir que sois amantes. He vuelto a ganar. Y ahora, el postre, sí, vamos con el postre. Muerte por chocolate. Una crema de cacao enfriada a 115 grados centígrados y arropada con doble cobertura de crujiente de galleta, servida mediante pinzas de tender la ropa de madera de secuoya compradas en Amazon. Y nada más, disfrutemos de este elaborado y caro postre escuchando tranquilamente la canción Lo natural es que salga mal, de las Ponsetas. Para. Estamos todos, ¿verdad? Ya sí que. Dame, ya vamos a. Ya simplificamos ya. Bueno, ahora te toca a ti, por favor. Te pones las dos. Dos para cada mano, otro para una, otro para otra. Esto viene aquí, ¿no? Bueno, pues nada, que hasta aquí la presentación. Yo estoy aquí por si queréis comprar algún libro, pues yo lo puedo firmar y eso. Y nada. Un momento, ha llegado un fan. Ha llegado un fan. El editor. que lo que pone, lo podéis ver. Notificación urgente. El Departamento de Salud General y Salud Alimentaria de la Ciudad de Sevilla tiene jurisdicción para regular todos los asuntos que afectan a la salud de la ciudad y para llevar a cabo todas las funciones y operaciones asociadas a la salud de las personas de la ciudad. Durante las inspecciones a las muestras de alimentos enviadas ayer a nuestro laboratorio por el magnífico escritor don Zacarías Las Plajes, los agentes sanitarios de salud pública han detectado las siguientes violaciones graves al Código de Salud de la Ciudad de Sevilla. Controles inadecuados de tiempo y temperatura en los alimentos. Enfriamiento inadecuado. Mala higiene personal, tanto de Zacarías como de los cocineros. Enfermedades de transmisión aérea y sexual de todos los empleados. Presencia de roedores u otros animales. La intoxicación mortal por alimentos en mal estado es un fenómeno poco frecuente. En una de cada 10.000 catas de productos se producen intoxicaciones que causan la muerte en menos de 24 horas. Sin embargo, lamentamos comunicarles que después de realizar los pertinentes análisis, que hoy es uno de esos días que terminarán con un resultado trágico. El Departamento de Salud General y Salud Alimentaria de la Ciudad de Sevilla os recomienda asistir lo antes posible al centro de salud hospital más cercano. Bueno, que podéis ir al hospital, ¿no? Está aquí al lado. Macarena, sí. A por unas toallitas húmedas. Unas toallitas húmedas que, si bien no os salvarán de la muerte, os las regalaremos gratuitamente y huelen muy bien a limón. Un abrazo fuerte y esperamos que esta nota haya llegado a tiempo. Pues nada, al final te has salvado, ¿no? Porque yo me encuentro bien a él. Claro, tú eres el único que no ha tenido los productos de la degustación. Cabrón, es esto. Como ha sido el único superviviente, le regalamos un sitio increíble. Da igual que vaya al hospital porque va a morir.